pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Econo Nuestra, transmitida desde la sala Clotario Blest, aquí en la sede de la CGT, ubicada en la capital del Reino de Chile, el reino de unos pocos, desde donde hacemos una radio sindical y en este caso un programa que trata, que versa sobre economía política o economía crítica, como siempre, los lunes en directo de 8 a 9 de la tarde de la noche, como quieran verlo, y con repeticiones los martes a mediodía y los martes a las 10 de la noche. En el programa del día de hoy estaremos viendo harto de lo que ha sido el comidillo de las últimas semanas. Aquellos que están, digamos, o que revisan la página de Facebook de Econo Nuestras, donde siempre estamos subiendo links de noticias relacionadas y que muchas veces son los temas que después tratamos en el programa en directo, verán que, entre otras cosas, uno de los temas que hablamos fue el tema de la desigualdad y cómo muchos candidatos la están utilizando como como una de sus banderas, una de sus formas de atraer a la gente. Pero ya estaremos develando un poco aquel fenómeno de cómo el tema de la desigualdad ha irrumpido en el tema de las elecciones de este año. Por otra parte, estaremos hablando del rol de América Latina para el mundo, digamos. Después estaremos hablando de libre comercio, cómo se relaciona Chile en torno a ello y finalmente algunos eventos o conclusiones que tienen que ver con una radiografía del capitalismo hoy en día o de cómo o del poder, digamos, que ostentan los ricos en esta forma de relacionarnos económicamente. Para comenzar, como siempre, vamos a agradecer y saludar a DJ Clotario. DJ Clotario, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí estamos bien, bien. Ahí está DJ Clotario saludándonos. Por lo general, nosotros le mandamos los saludos y él nos miraba, nos agradecía detrás del vidrio. Ahora le exigimos que prendiera el micrófono, que para tratar de hacer esto un poco más participativo y para ir como comenzando, al menos la noticia del día de hoy, ya que ha afectado a mínimo 4 regiones en el país, tiene que ver con la paralización de los recolectores de basura del país. Al menos las dos mayores federaciones de recolectores de basura del país, que agrupan a más del 70% de los empleados del rubro, comenzaron hoy un paro nacional en protesta por los bajos salarios. Estamos hablando de aproximadamente 30.000 trabajadores. Y como les decía, la principal demanda es que se equipare el sueldo de quienes trabajan en empresas privadas con lo que pagan las municipalidades. En palabras del presidente de la Federación de Trabajadores de Empresas de Aseo, Jardines y Rellenos Sanitarios, Armando Soto, dice que no depondrán el paro y al menos hasta lo que estuvimos revisando recién con DJ Clotario es la noticia que está cerrando el día, que no lo van a deponer hasta que el gobierno dé una respuesta favorable a sus demandas. Abro comillas, vamos a estar en paro hasta que consigamos lo que queremos. No nos vamos a permitir seguir trabajando con sueldos miserables de hambre como han sido hasta ahora. No podemos estar viviendo la caridad de la gente. Vivimos de la limosna que nos da la gente en la calle. El dirigente señaló que actualmente un auxiliar recolector gana 250.000 pesos mensuales y el resto del sueldo mensual lo complementa con donaciones de la gente. Esto no puede ser, continúa diciendo Armando Soto, presidente de la Federación de Trabajadores de Empresas de Aseo, Jardines y Rellenos Sanitarios. Nosotros hacemos una labor de utilidad pública y que está relacionada con la salud, con el medio ambiente. Entonces merecemos un poco de respeto y toda la razón y todo nuestro apoyo también para los movilizados del día de hoy. Y en torno a esta movilización, en este contexto de este paro indefinido, los recolectores de basura luchando por una mejora salarial, aparece la noticia ya de que el sueldo mínimo ahora ascendería a 210.000 pesos si es que se aprueba la petición que va a hacer el presidente Piñera al Congreso para zanjar esta negociación del sueldo mínimo correspondiente al año 2013. Al respecto, bueno, del sueldo mínimo ya hemos hablado muchas veces. La opinión en el sentido de hasta qué punto son sueldos miserables o no. Por más incluso que subiese a 250 mil pesos, eso refleja la realidad de los trabajadores chilenos. Y más que aún si reflejara para saciar sus necesidades, lo importante es toda esa riqueza de la que se jacta los poderosos en este país, desde el empresariado hasta la clase política, de cuánto ha crecido el país, etcétera, etcétera. Eso, ¿en qué se traduce? ¿Se traduce en un aumento de 17 mil pesos? Porque ya van a estar diciendo, y esto no hay que ser un gran adivino para adelantarse a ello, de que efectivamente el aumento es el más alto en los últimos 20 años en términos reales y quizás también en términos nominales. Pero lo importante, más allá de eso, y que no solamente tiene que ver con lo que alcanza a cubrir, sino que si realmente es justo. Porque ¿quién produce la riqueza en este país? Los trabajadores. Entonces estamos hablando de trabajadores pobres en industrias ricas. Bueno, nosotros también queríamos aprovechar de que DJ Clotario ahí nos saludó por el micrófono. Queríamos preguntarle su opinión, DJ Clotario, alguna opinión respecto a este reajuste del salario mínimo a 210 mil pesos. Sí, te escuchamos, re bien. Sí, estoy escuchando. Sí, perfecto. Chuta, complicado, ¿ah? Complicado, y porque imagínate si uno revisa hacia atrás. Los reajustes que han habido en relación a este reajuste, el tema de gobierno, cómo la calificación que tiene de la ciudadanía, que tiene el gobierno, el conflicto que se presentó ahora con los recolectores de basura, chuta, me parece bastante bastante populista. Claro, te da la sensación como que es la forma de cerrar el gobierno y dejar como la sensación de que hizo algo. Que hizo algo, bien. Claro. Va a cerrar el gobierno como que hizo algo y que chuta, el gobierno que viene que afronte las consecuencias, más ¿no? Porque estos tipos, viste, no son cualquier, esto no es que lo hayan pensado así tan fácilmente, esto lo meditaron y para poder generar incertidumbre más adelante. Pero aparte de todo eso, 210 mil pesos, no sé, vivir nuestra realidad, viste, y ahora ya ponernos desde nuestra realidad. No sé si 210 mil pesos va a solucionar el problema de la necesidad que tenemos los trabajadores para poder vivir o para poder subsistir. No sé si los 200 mil pesos, 210 mil pesos van a cubrir mis gastos de salud, de educación, todos los gastos que uno habitualmente y que... la verdad, cosas, no sé cómo se vive, ¿viste? Pero se vive a duras penas a fin de mes. No sé si eso va a cubrir lo que realmente necesitamos. Pero estos gallos son así, ¿no? Populistas, ¿no? Una calculadora. Bueno, igual claro. Eso que dices tú, compañero, es viendo debajo el agua, es esencial. Digamos, de alguna manera tratar de determinar cuáles son las razones o cuáles fueron los cálculos, previendo justamente un año electoral. Es curioso porque la misma candidata del gobierno, digamos, Evelyn Matthei, el año pasado, siendo ministra del Trabajo, o quizás este mismo año, pero de ella hemos hablado mucho, nuestra querida loca de la cartera. Ella es de las contrarias a alzas tan altas en el salario mínimo, debido al impacto que podría generar, de acuerdo a la teoría, en el nivel de empleo. También por lo mismo nosotros hemos analizado y hemos leído incluso contrateorías al respecto, que parece que ninguna demuestra que en realidad baje la empleabilidad, pero también lo hemos dicho así. Si llegase a bajar la empleabilidad, o sea, si vivimos en un sistema económico en el cual se tienen que mantener salarios de miseria para que esto funcione, tampoco nos interesa. Y en palabras, yo creo, de lo que dice DJ Clotario, en el fondo, esto es, para nosotros el tema del salario mínimo no es la punta de la lanza, para nada. Es un temita más. Y disculpe que lo diga con estas palabras, pero en el fondo, justamente nosotros criticamos el sistema asalariado, el hecho de que nosotros tengamos que vender nuestra fuerza de trabajo para el tipo que tiene, que es dueño de los medios de producción. Tratamos de ir al hueso del asunto. Ahora, nunca podemos, y lo hemos dicho aquí muchas veces, tampoco andar criticando el hecho de que se beneficie un poquito más o un poquito menos. Justamente como radio sindical, y aquí mismo en la CGT se apoya la demanda salarial. El mismo DJ Clotario fue dirigente sindical y siempre activo en las luchas en torno a los derechos laborales. Pero, como les digo, el tema del salario mínimo no solamente tiene que ver con si te alcanza un poquito más o un poquito menos, también tiene que ver con que nosotros vivimos una sociedad, y justamente la semana pasada hablamos de eso, que aparentemente va a llegar a un nivel per cápita, o sea, por persona, que al mes debería estar ganando aproximadamente, de acuerdo a la riqueza que se produce en el país, aproximadamente 1.000.000 de pesos por persona. O sea, si usted tiene una familia de 4 personas, el resto del mundo piensa que aquí cada uno tiene 4 millones de pesos de ingresos en el hogar. Y no resulta así, pues no resulta cierto así. ¿Por qué? Porque evidentemente todo lo que nosotros trabajamos, todo lo que nosotros producimos, se lo lleva un grupete, pequeño grupo, a sus bolsillos. Pero bueno, como les digo, de esto ya hemos hablado harto. Muchas gracias, DJ Clotario, por la opinión. Vamos a estar siempre más constantemente pidiéndole la opinión a DJ Clotario. Y para comenzar, vamos a ir con un temita de los Sex Pistols, que se llama Vacaciones en el Sol, y vamos a ir con esa canción justamente porque a la vuelta vamos a estar hablando de las vacaciones de Econonuestras allá en el Sol. We'll be right back. ahí estábamos con ese tema de los Sex Pistols, que vamos a aprovechar de dedicárselo a Rodrigo Morgado de Valparaíso y a su compañera. Van a ser padres, no sé si de un pequeño, de una pequeña, da lo mismo en el fondo. Van a traer un poco de alegría y rebeldía a este mundo que lo necesita. Así que él había pedido un poco de punk, así que ahí le dirá un poco de punk. Y también al pequeño Marianito Flores, que nació el lunes pasado, después del programa Econo Nuestra, y estuvimos ayudando un poco a pujar a través del programa. También recién nacido Marianito, y el otro que viene ahí en camino. Saludos ahí para los futuros padres y para los ya padres. Bueno, esta canción que escuchábamos recién de los Sex Pistols termina diciendo vacaciones, no, empieza diciendo más bien vacaciones baratas gracias a la miseria de otros. Bueno, el tema en realidad habla de ir del muro de Berlín, etcétera, y pasarse de un lado a otro. Es algo más o menos relacionado con eso. Pero nosotros no vamos a hablar del muro de Berlín o de lo que era la Europa ya cuando fue compuesta esta canción a finales de los años 70, sino que va a hablar del viaje que se mandó Econo Nuestras por razones misteriosas. Econo Nuestras estuvo 3 semanas en el sudeste asiático. Da lo mismo las razones. No fue como dijo un compañero que fuimos a buscar mano de obra barata. No, aquí al menos no nos paga nadie por estar aquí en la radio. Es absolutamente activismo, un compromiso social, político también. Así que nos fuimos a buscar mano de obra barata para ello. Pero lo que sí, estando allá entre Indonesia, Camboya y Tailandia, y sin desmerecer el valor histórico desde la colonización de la que fueron parte hasta el actual impacto de China, que actúa, digamos, como el gran imperio allá en el territorio, las historias de las guerras internas o entre ellos, la alegría de la gente, etcétera, o también que sea un continente que recuerda harto al cinturón caluroso aquí de Latinoamérica, para los que han tenido la oportunidad de estar ahí más cerca de la línea en Ecuador. Aquí en nuestro subcontinente latinoamericano el clima es bastante similar, pero probablemente quizás la ligación que queríamos hacer, y ya lo anunciamos en haciendo, digamos, publicidad al programa del día de hoy, es que queríamos comentarles no solamente lo bello, lo bonito de lo que es un viaje por culturas completamente distintas a 11 horas de diferencia en el reloj, sino principalmente hablar de cómo el turismo puede estar ligado en países como estos que están emergiendo con mucha fuerza hace ya una década, especialmente en el caso de Tailandia, cómo la invasión blanca ha generado un proceso absoluto de occidentalización y que en el, digamos, a primera vista se traduce en que uno no sabe realmente qué tipo de país es en el que está y el que está visitando, haciendo un turismo, un recorrido viendo lo que, bueno, lo que también uno hace cuando anda por acá. Si uno va a Antofagasta, por ejemplo, va a La Portada, se pega una vuelta por el desierto donde está La Mano, aquellos que van para Temuco tratan de acercarse más a la cordillera, o aquellos que andan por Valdivia por lo general recorren el calle-calle, etcétera, etcétera. Pero en este caso, lo que podría comentarles y que me parecía responsable luego de estas 3 semanas, donde más encima no tuvimos programa en directo de Econo Nuestra, era compartir justamente esta experiencia de aculturización de la cual fuimos testigos, pero principalmente en Tailandia, porque Indonesia y Camboya en realidad nos entregaron recuerdos muy apacibles e imborrables, especialmente respecto a su cultura y la autenticidad de su gente. Pero también tiene que ver con que ellos en realidad están subiéndose un poco a este bote del neoliberalismo un poco más tarde, pero están igual, digamos, en esa misma senda. Lo que pasa es que Tailandia empezó antes, y antes ya había empezado Malasia, que es un país mucho más moderno que Chile, y Tailandia va en ese mismo sentido, pero destaca principalmente el tema de la aculturización, ¿ya? Y que en términos de turismo, de lo que es el turismo sustentable, la aculturización es justamente uno de los ejes violados por el turista y también por propia acción de las autoridades que diseñan planes o que no, quizás prácticamente no alcanzan a diseñar ningún plan, simplemente improvisan, poniendo en riesgo no solamente la integridad medioambiental, que puede ser que también es uno de los ejes, pero que en este caso en realidad tiene que ver más con preservar su propia cultura. Como le decía, la culturización tiene que ver con cambio de los valores, comportamientos, incluso de los patrones de consumo de parte de los residentes en esos países para imitar a los turistas. Y eso, les comento, era bastante claro en estos países. Lo otro es la mercantilización de las tradiciones. ¿Hasta qué punto en realidad esto es una tradición o se mantiene simplemente porque entrega una fuente de ingreso y en el fondo ya pierde sentido para los que mismos la practican? Y otra, y yo creo que esta es quizás la conclusión más interesante, que esto es una nueva forma de colonialismo y en el sentido de que se genera una dependencia absoluta a los ingresos que provienen del extranjero a través del turista en sí. Cuando conversaba esto, ya he llegado aquí a Chile, a algunos compañeros que han tenido la oportunidad de ir a Machu Picchu me comentaban que habían percibido lo mismo en el Cusco, y es absolutamente cierto, o en San Pedro de Atacama. Te estoy hablando de puros lugares que son bastante caros para turistear para uno mismo que es trabajador aquí de este país. Pero los que han tenido la oportunidad saben que ahí se ha perdido un poco lo que es la esencia atacameña en San Pedro de Atacama y lo que es la herencia incaica del Cusco, de una importantísima ciudad y donde en el centro histórico solamente pueden carretear, porque es un turismo bastante joven también, los extranjeros. Yo, en lo personal, tuve la oportunidad de juntarme con algunos compañeros allá, principalmente por el tema de la contracultura, por el punk, el anarquismo. Los compañeros de allá abrieron las puertas de su hogar y la verdad que se vivía otro mundo más allá, digamos, de las catedrales, de las tejas rojas. Había todo un mundo 45 minutos más allá en una combi. Así que justamente esto lo mencionaba porque creo que una de las cosas más interesantes y de las enseñanzas, especialmente para lo que nosotros conversamos en este programa Economía Política y Economía Crítica, tiene que ver con el turismo sustentable. Hay muchos proyectos de gente que lo que les interesa es compartir su cultura y desde aquí con nosotros le enviamos todo nuestro apoyo, ya sea allá en el sur, etcétera, etcétera. Pero lo importante es, no perder justamente el centro de que esto es enseñar, es abrir. Lo que genera siempre conocer otras formas de vivir es, liberar, genera una amplitud de mente. Pero cuando en realidad es un artificio, cuando en realidad eso implica un daño fuerte en términos ambientales, económico a largo plazo, también son lamentables porque a veces uno empieza a recibir ingreso en el corto plazo, pero por no cuidar, preservar lo que se está visitando, por ejemplo, si que fuesen, no sé, monumentos naturales, estos se terminan arruinando. Serán ruinas, pero se arruinan mucho más. Y eso a largo plazo implica pobreza para esos territorios. Al turista no le importa. Así que, como le decía, bastante enseñanzas, principalmente en torno a eso, en torno a cómo el turismo puede transformarse en un proceso de explotación directo o indirecto. En el caso de Tailandia, el tema del turismo sexual es muy fuerte. El tema de la explotación cultural, económica, social también es bastante fuerte, que es lo que le hablaba anteriormente. Y siempre el llamado es que en la medida que se pueda, se apoye, como partíamos haciendo mención a la letra de los Sex Pistols, vacaciones baratas, pues es un lugar más barato que Chile, pero es gracias a la miseria de ellos, y hay que comprender eso. No hay que, en ningún lado hay que dejar, digamos, la empatía de donde uno se está moviendo. Las sonrisas hacen más sentido cuando se comparten, ¿no? Por lo tanto, esa visión de que, no sé, de que ciertas ciudades, cierto cierta pobreza es folclórica o bella, no se olviden que es pobreza, especialmente aquellos que les gusta ir allá a Valparaíso, a decir qué bonito los cerros, no olviden que eso que para los turistas es bello, para los que son de allá en realidad es su forma de vida, son las casas que se les queman en las quebradas, por lo tanto no hay que dejar y no hay que dejar de, digamos, de hacer esa relación y de entender, tratar siempre de entender cuando uno está en otro lado. Y bueno, justamente en temas de turismo sustentable vamos a tratar de profundizar en eso aquí en Econo Nuestras con el paso de aquí de los programas. Queremos profundizar mucho más en ello, creo que es importante comentarlo. Quizás no todos tenemos la oportunidad de salir a recorrer, ni siquiera quizás ir aquí a la costa en la quinta región, saliendo aquí de Santiago, qué sé yo. Pero de alguna manera las enseñanzas tienen que ver, van mucho más allá de... las enseñanzas tienen que ver con cosas mucho más pequeñas y locales, como defender la identidad, resistir a los impulsos de esta globalización cultural tan falsa, artificiosa, tan enfocada justamente solamente en el consumo y en el corto plazo, etcétera, etcétera, que son al final las caracterizaciones subjetivas de lo que es el neoliberalismo, esta etapa actual del capitalismo. Y por último, también mencionarles que es bastante interesante, y ya para ir cerrando este bloque en el cual íbamos a hablar de esto, antes de ir a la próxima canción, comentarles justamente que Latinoamérica, conversando con otros turistas, con la gente de allá, se vislumbra como de los pocos sectores, o quizás el único subcontinente que aún cree en los cambios. Así nos ven, y es un orgullo también sentir que así es. Es un buen momento para estar vivo, compañeros que están escuchando, así que a sacarle jugo a su subcontinente, que está bastante alzado. Bueno, y para terminar con esto, justamente, ya que hablábamos de Indonesia, Tailandia principalmente, pero también Camboya, vamos a ir con esta canción que se llama Vacaciones en Camboya, Holidays in Cambodia, que es de los Dead Kennedys. We'll be right back. Las remuneraciones deben pagarse según lo pactado, día, quincena. Pero el periodo no puede exceder de un mes. El pago es entre lunes y viernes, dentro de la hora siguiente a la jornada, en moneda nacional y solo por acuerdo de las partes en tarjeta, cheque o vale vista. Junto al pago, deben entregarle una liquidación donde conste el modo pagado y los descuentos realizados. Debe guardar siempre una copia. La CGT, junto a ti. La CGT junto a ti. Y antes estábamos escuchando de Dead Kennedys con la canción Holiday in Cambodia, donde entre otras cosas menciona, y de hecho la canción termina diciendo Pol Pot, y en un rato dice Pol Pot, Pol Pot, Pol Pot. ¿Quién era Pol Pot? ¿Quién era Pol Pot? Pol Pot justamente era uno de los Jemeres Rojos, el líder de los Jemeres Rojos, quien supuestamente iba a hacer una revolución comunista allá en Camboya. Al final terminó matando a casi el 20% de la población, indirecta o directamente, justamente en la búsqueda del enemigo interno. Ahí se pitió como... se pitió la palabrita. Esto fue a finales del año 70, y el asesinato de casi 1 millón de personas ocurrió justamente en la búsqueda del enemigo interno, y el otro... la otra porción de la población que tenía un equivalente fue justamente por hambruna, etcétera, en torno a medidas inspiradas en el maoísmo marxista. Pero de alguna forma Pol Pot representa justamente los cambios autoritarios, ridículos, antipopulares y contrarrevolucionarios que nosotros vislumbramos como organización autónoma de trabajadores, y justamente también lo vislumbramos aquí en Econo Nuestra, en lugar de donde apostamos principalmente a la autogestión social. Entonces este tipo de cosas nos parecen absurdas, molestas y contrarias. Es una falsa preocupación por el pueblo o una falsa perspectiva revolucionaria. Eso fue lo que hicieron los Jemeres Rojos allá y Pol Pot. Y justamente queríamos seguir continuando de eso, porque vamos a hablar de la falsa preocupación aquí también en Chile por la desigualdad o por los abusos, etcétera, porque, pucha, que se han llenado la boca los candidatos con el tema de la desigualdad últimamente. Es verdad, ya Lagos hablaba de crecer con igualdad, nos mintió. Ya más adelante hablaban de estoy contigo, nos mintió. Pero evidentemente el tema de la desigualdad en sí, como una política pública, no existía. Lo que existía y que era una política pública bastante avanzada tenía que ver justamente con la disminución ya sea de la pobreza y con tener un crecimiento económico sostenido. Eso es lo mismo que aquí apunta el autor de un artículo que nosotros distribuimos también en el Facebook de Econo Nuestras, Felipe Gajardo, de Estudios Nueva Economía. Plantea que este año ha sido justamente un año en el cual se ha hablado mucho del tema de la desigualdad, pero resulta que ambos conglomerados, que son efectivamente este duopolio político que aparece mucho más en los medios que el resto de los otros candidatos, de lo que ha estado hablando principalmente es de lo que quieren hacer, pero casi que obviando lo que no hicieron en el pasado. Es bastante extraño de que ahora digan que se han enfocado en la desigualdad, como si la desigualdad fuera como el terremoto, algo que ocurrió, digamos, en el último tiempo. La desigualdad se viene incubando desde hace mucho tiempo y especialmente luego de la dictadura. Ahí la profundización y después con los gobiernos de la concentración fue mucho mayor. La desigualdad es tan alta que, como anteriormente hablábamos de que decían que Chile iba a llegar a ser un país desarrollado, invalida todo eso porque, como dice aquí el autor, ¿de qué nos sirve poseer un alto nivel de ingreso per cápita cuando este se reparte de manera tan desigual en la población? Continúa, ¿por qué los gobiernos de la Concertación y la Alianza nunca han tenido como meta de gobierno reducir la desigualdad de manera explícita? ¿Ya? Justamente, él dice, el autor, entiende que esa es la razón por la cual no se ha hecho un sistema tributario o de impuestos que sea progresivo. También con esto él subentiende que no hay ningún interés en potenciar un sistema educativo público de calidad y gratuito, porque eso ayudaría justamente a reducir las brechas, digamos, de desigualdad. Y bueno, Justamente una de las conclusiones quizás más importantes y que apunta al corazón del neoliberalismo es que la teoría del chorreo no funcionó. Sí, la del choreo, pero esa es otra. La del chorreo decía que mientras el país creciera, de alguna manera se iba a ir llegando a la gente. Pero resulta que la desigualdad ha aumentado considerablemente. Y mientras esto ocurre, resulta que mañana, martes 30 de julio, a mediodía, cuando estemos en repetición de este programa, a través de la voz de los trabajadores.cl, habrá una ceremonia de entrega del premio ICARE 60 años en el Teatro Municipal de Santiago. ¿Y saben a quién le van a entregar el premio ICARE? Bueno, no creo que les extrañe. ICARE, que representa una gran parte del empresariado chileno, ha decidido premiar, abro comillas, la institucionalidad económica chilena en consideración a su aporte decisivo a la estabilidad y progreso social, económico y político del país. Más que nunca aquí uno entiende que ellos viven en un mundo y nosotros vivimos en otro. Ellos en su rol de explotadores, nosotros en nuestro rol lamentablemente explotado, pero ojalá fuese que nuestro rol más que explotado también sea un rol activo de cambio, un rol de radicalidad. Pero mientras nosotros no somos suficientemente fuertes, ellos siguen pensando. No es que les pidamos nada, pero evidentemente, absolutamente sin vergüenza, premian, digamos, a la institucionalidad económica chilena, no solo contrastando con la desigualdad que hablamos anteriormente, con la cual los candidatos se llenan sus discursos, sino también con las prácticas que han tenido la empresa últimamente, que de verdad que pone de manifiesto la ridiculez de esta premiación. Pero bueno, son premiaciones entre ellos mismos, da lo mismo. Pero no olvidemos el tema de la colusión de la farmacia, los cobros abusivos de Cencosud, los cobros abusivos de Banco Estado, el tema de las ISAPRE, el tema de la Polar, etcétera, que evidentemente a veces cuando uno los empieza a sumar, le toma el peso a que estos no son temas aislados, sino que tienen que ver con estructura y que tiene que ver justamente con cómo se organiza la sociedad económicamente, y no solo en Chile, en el mundo. En el fondo, tenemos a un grupo de buitres, con todo respeto a los buitres, depredando la sociedad, los trabajadores, el medio ambiente, y nosotros elegimos, entre comillas elegimos, autoridad a través de esta democracia, ¿para qué? Para que les diga que no lo hagan tanto, o que si lo hacen paguen una multa, o que si lo hacen vayan a clases de ética, pero en el fondo, aunque les subamos los castigos, es tremendamente ineficiente, ¿ya? El hecho de que esta supuesta democracia o democharcha, en la cual elegimos representantes que no van a atacar el tema de fondo, evidentemente, es un tema que tenemos que hacer nosotros con autonomía, pero aún así, teniendo esa esperanza, evidentemente, toda la estructura política lo único que hace es tratar de parchar la depredación en el campo de lo económico, y eso es bastante ineficiente. Incluso en teoría económica, ahí los incentivos, se diría, están pésimamente puestos. Eso es ineficiencia. Bueno, justamente, ya que estamos hablando de la depredación, evidentemente nosotros tenemos que defendernos, resistir. Ustedes saben que economía significa administración del hogar, porque eco significa hogar, hay que cuidar el hogar, resistir, tanto Chile como América. Y de hecho, a la vuelta vamos a estar hablando de nuestro continente y por lo mismo. También vamos a ir con esta canción que se llama Hogar, Home, de la banda Depeche Mode. Yeah. Estábamos con la canción Hogar, Home, de Depeche Mode. Y esto porque justamente iba a hablar de nuestro hogar. Hay un artículo muy bueno que encontramos que llamado Las venas de América Latina aún están abiertas, justamente parafraseando a lo que hace ya más de 40 años, a principios de la década del 70, escribió Eduardo Galeano, este periodista y escritor uruguayo, y donde hablaba justamente del despojo y la humillación a la que había sido sometida Latinoamérica desde que llegó Colón, ya sea llevándose la plata, el oro, el salitre, el azúcar, el cacao, el caucho, todos los recursos naturales arrasados en diversos puntos del continente. ¿Para qué? Para enriquecer las ambiciosas arcas de los imperios del norte. ¿Y cuál fue la herencia de eso? Bueno, lo sabemos, la miseria, porque una vez que se acabó la veta y la tierra se largaron y aquí no quedó nada. Y bueno, justamente 40 años después de este libro que fue escrito, lo que comenta aquí Francisco Pinto, el autor de este artículo, es que las venas de América Latina permanecen abiertas, como es el título de su columna. Y para ello, por ejemplo, muestra un botón que recientemente la CEPAL reportó que durante la última década los beneficios de las compañías transnacionales en América Latina y el Caribe habían crecido un 500%, 500%, gran aumento en los beneficios, pero más de la mitad de estas ganancias se enviaron a sus matrices, es decir, vinieron empresas, vendieron por 200, quitándole los costos les quedaron 100, y de esos 100, indirectamente dejaron aquí 50 a través, qué sé yo, de capitalistas nacionales o a través de adquisición de otras cosas, gastaron acá, qué sé yo. Pero los otros 50 se los enviaron al país desde donde venían. Por lo tanto, esto se parece mucho a lo que ocurría aquí, por ejemplo, cuando Sudamérica estaba bajo el influjo o la tiranía del reino español. Desde una perspectiva económica, plantea Francisco Pinto, resulta interesante comparar la contrahistoria que relata Galeano en Las venas abiertas de Latinoamérica con lo que la literatura económica denomina la maldición de los recursos naturales. ¿Y qué es la maldición de los recursos naturales a la que hace referencia Francisco? Es cuando el problema es la dependencia. Más allá de la abundancia de los recursos, es la dependencia que se tiene a los recursos naturales. Porque ¿qué ocurre? Que los países ricos en recursos naturales, por lo general, terminan presentando, que es una contradicción, un desempeño peor y con mayores desigualdades que aquellos países pobres en recursos. ¿Por qué ocurre esto? Por una parte está lo económico, que tiene que ver con situaciones de comercio exterior, como las monedas locales se fortalecen y entorpecen otro tipo de exportaciones, y también hay razones de tipo político, ¿ya? Y que derivan de la tendencia al comportamiento corrupto de los actores como consecuencia de las disputas por el acceso a la renta económica a los recursos, generando daños estructurales a nivel institucional. En el fondo, es tan rico ese recurso que evidentemente están todos los ambiciosos y las garras encima de él, y ahí desde la burocracia hasta los abusos del privado, los daños estructurales, como menciona aquí Francisco, son devastadores. La solución, aparentemente, lo que se debería hacer es que se garantizara que los ciudadanos reciban el valor total de los recursos, ¿no? Él plantea, por ejemplo, lo que ocurrió con la industria del salmón, y menciona el caso de Quellón, donde ustedes saben que hace poco hubieron protestas por el tema de la salud. Bueno, en que yo en el... la población había aumentado, se había casi triplicado en 15 años, justamente con el desarrollo de la industria del salmón, la cual posicionó a Chile incluso en un momento como el segundo gran exportador. Pero resulta que por la desregulación y las precarias prácticas sanitarias, la industria sucumbió ante un virus y tuvo que emigrar hacia zonas más australes. ¿Y qué pasó en Quellón? Bueno, si en un momento el desempleo era de un 2% en el 2003, ya en el 2009 había subido a un 15%. Pareciera, evidentemente, que esto ocurre en países como Chile o muy neoliberales, pero resulta que en los países progres, entre comillas, la situación no es tan distinta. Uno pensaría que cambiando el relato y el sentido de la explotación de los recursos naturales con una orientación más social y redistributiva, esto podría cambiar, pero la esencia se mantiene y se profundiza lo que nosotros ya hemos conversado acá, que tiene que ver con el modelo extractivista. De hecho, gracias al explosivo aumento del precio de los recursos naturales a nivel internacional en los últimos 5 o 10 años, con la irrupción de China y la India, por ejemplo, la región Latinoamérica ha tendido a retroceder en términos de industrialización y ha vuelto a ser una economía donde predominan las exportaciones de materias primas. Por lo mismo es que el modelo avanza en una dirección que podría agudizar esta maldición de los recursos naturales a la que hace referencia el autor, porque se está atrapado en la lógica del crecimiento y el comercio internacional como principal mecanismo para hacer políticas sociales. ¿Y qué pasaría si se estatiza? Se pregunta, bueno, ojo pestaña y ceja, ya que justamente ahora se está hablando mucho de reestatización, etcétera. El cambio de manos de la propiedad de recursos naturales genera ingresos y dividendos valorables, pero tiene riesgos, dice aquí el autor. El principal es el riesgo de la democracia, dice. En estados con poco espacio para la participación real, como Chile, la población tiene nula capacidad para definir qué modelo de desarrollo quiere, como en Chile, y qué condiciones demandar para llevar a cabo los proyectos estatales, como Chile. Más aún, dice, hemos visto una creciente criminalización de las demandas sociales que debilita los movimientos y amordaza sus demandas. Así que la estatización no es una panacea. De hecho, cuando irrumpió China también se pensaba que como China era un país que estaba emergiendo no iba a tener la misma relación con los países latinoamericanos como lo tenía Estados Unidos y Europa o la Unión Europea. Pero resultó que la dependencia con China, en el caso de Chile, es abrumador. Más del 75%, creo el 80% de lo que nosotros le exportamos a los chinos es cobre. Cobre como casi que como sale. Entonces, justamente, no ha cambiado el asunto con los chinos. Y sumado a lo anterior, siempre interesante revisar el rol de América Latina para la economía mundial. En este caso, por ejemplo, para Estados Unidos, justamente en una entrevista a un economista e investigador argentino llamado Claudio Katz, le consultan si es que ha cambiado un poco la perspectiva, por ejemplo, de Estados Unidos hacia Latinoamérica, América Latina, ya que estamos hablando del extractivismo y este rol geopolítico de América Latina como abastecedor de materias primas. Y dice que en el caso de Estados Unidos muchos han pensado que ellos están priorizando solamente el mundo árabe o las negociaciones con China, pero este autor, Claudio Katz, menciona que América Latina continúa siendo un territorio estratégico para Estados Unidos, tanto en lo militar y, como le decía anteriormente, como abastecedora de recursos naturales. Por lo mismo mantiene un juego diplomático de tolerancia, pero subterráneamente es militarización, como se expresó hace 2 años en el golpe de Honduras, no olvidar, la continuidad del bloqueo de provocaciones a Cuba y el sostén de las bases militares en Colombia. Siempre, obviamente, con el argumento de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Ahora, de hecho al autor le preguntan, ¿qué grandes retos se enfrenta América Latina en el corto y el medio plazo dentro de este panorama global? Bueno, él dice que el primer desafío es de carácter geopolítico, es decir, ¿cómo impedir que se depreden otra vez nuestros recursos naturales después de 500 años de ingreso en el sistema económico global? Justamente lo que estaba hablando anteriormente. Y el segundo gran reto es cómo continuar nuestras experiencias de lucha social que han convertido a la región en referencia para los movimientos sociales de todo el mundo. Que era lo que les comentaba cuando hablábamos del capítulo de turismo y explotación en el primer bloque de Coro Nuestras. Porque no solo hemos luchado, sino también hemos conseguido victorias traducidas en logros sociales y políticos. Y justamente hablando de Latinoamérica, nuestro luchador subcontinente, siempre en el ojo del mundo, Vamos a ir con esta canción dedicada a todos los compañeros peruanos que escuchan el programa en particular. También se lo vamos a dedicar a Nancy, que siempre escucha el programa, y sumado también auditores chilenos que están recién conversando aquí con DJ Clotario. Se lo vamos a dedicar a Fernando y Guadalupe esta muy buena canción de Eva Ayllón que se llama Esta es mi tierra. Ingreso mínimo es el monto en dinero fijado por ley que un empleador debe pagar a un trabajador por jornada ordinaria. No se incluye en este ingreso mínimo el pago de otros derechos, tales como la gratificación, asignación, aguinaldo u otro. O sea, los antes mencionados ingresos no sirven para hacer el ingreso mínimo. La CGT, junto a ti. Bueno, ya entrando al último bloque de nuestro programa en directo aquí desde la sala Clotario Blest de la CGT, quería comentarles justamente un artículo que ha escrito el Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Bueno, precisamente tiene que ver con lo que estaba hablando un poco anteriormente, ya que hablábamos del potencial de Latinoamérica. Una de las cosas en las cuales está involucrado algunos países de Latinoamérica, principalmente Chile, también Perú, México, es el TPP. El TPP es un acuerdo, ¿ya? Un acuerdo económico que tiene que ver con los países, digamos, que rodean el Pacífico, ¿ya? No está China, pero evidentemente sí está Estados Unidos. Y ahí hay un tema fuerte de Estados Unidos con el asunto de la propiedad intelectual, con el tema de la farmacéutica y todo un asunto que los invitamos a revisar porque la profundización de aquello es relevante. Lo triste es que justamente el tema de la transparencia es un asunto bastante, digamos, poco amable con la sociedad civil. Es un tema que se ha manejado con bastante discreción por parte de los negociadores, porque justamente se teme, las lecturas que pueda hacer una cada vez más empoderada sociedad o organizaciones de base, ¿no? Justamente había una ONG que se llama Derechos Digitales, pero también la pueden revisar, donde trata el tema del TPP con bastante frecuencia. También salió hace muy poco como la visión que tenía el CONADECUS, que es una asociación de consumidores, si mal no recuerdo, pero pueden buscarlo también. CONADECUS también sacó un tema, una crítica respecto al tema del TPP. Y el TPP, como les decía, es uno de los puntos, uno de los, digamos, ejes en los cuales se está desenvolviendo las relaciones económicas, comerciales, internacionales de Estados Unidos. Como uno de sus brazos está peleando por el tema del TPP, o sea, digamos, su brazo, vamos a decirlo, oeste es hacia el Pacífico y su brazo este es hacia el Atlántico, porque si ustedes no lo saben, se está negociando uno de los tratados de libre comercio, quizá el más grande que se ha negociado, que tiene que ver entre Estados Unidos y la Unión Europea, y con ello lo que está buscando Estados Unidos es revalidar su nivel de influencia y su hegemonía, digamos, en el comercio internacional. Lo que desmenuza Stiglitz, que es bastante interesante, es que ninguno de los principios básicos, incluso en la teoría del libre comercio, están cumpliendo aquí en este caso. Primero, no hay acuerdos simétricos. Ya Estados Unidos pide cosas que ellos no están dispuestos a dar. Segundo, dice que ningún acuerdo comercial debería, a pesar de que no ocurre, colocar los intereses mercantiles por encima de los intereses nacionales más grandes. También pasa siempre lo contrario. De hecho, menciona, por ejemplo, el tema de la industria farmacéutica, que a veces hace que algunos países tomen un régimen de propiedad intelectual en términos de medicamentos bastante desequilibrados, que al final, ¿qué genera? Que el beneficio de estas empresas farmacéuticas esté por encima de la salvación de vidas en esos países o del acceso a medicamentos, como aquí serían llamados, por ejemplo, los genéricos. Y por último, el compromiso con la transparencia, que es lo mismo que pasa aquí en Chile. Todo lo que se negocia no se comunica. Dice, termina Stiglitz, si los negociadores, esto en palabras de él, crearon un régimen de libre comercio auténtico en el que se concediera a las opiniones de los ciudadanos de a pie al menos tanta importancia como a la de los grupos de presión empresariales, quizá me sentiría optimista, dice Stiglitz, en el sentido de que el resultado podría fortalecer la economía y mejorar el bienestar social. Bienestar social es como llaman los economistas, digamos, cuando las cosas mejoran, el bien común, digamos. Sin embargo, la realidad es la que tenemos un régimen de comercio dirigido que coloca por delante los intereses empresariales y un proceso de negociaciones que no es ni democrático ni transparente. Por eso dice que la probabilidad de que lo que resulte en las futuras negociaciones, ya sea con el tema del TPP o ya sea con lo que le llaman el TAFTA, no, el TAFTA ya existe. Ah, sí, el TAFTA, que es el Transatlantic, es como está este acuerdo de Norteamérica, este sería como el acuerdo, pero transatlántico, ¿ya? Que las probabilidades de que la futura negociación esté al servicio de los intereses de los americanos de a pie es poca. La perspectiva para los ciudadanos de a pie de otros países es aún peor, dice, y en ese caso Chile calza muy bien. Y todo justo en el momento en el cual el capitalismo, como salió hace poco titulado en El Ciudadano, se manda una estrellita donde el 1% más rico aumentó sus ingresos en los últimos 20 años en un 60%. Los ricos se hacen más ricos y, de hecho, las 300 mayores fortunas del mundo acumulan más riqueza que los más de 3.000 millones de pobres. Bueno, y con eso terminamos el programa del día de hoy, agradeciendo como siempre a DJ Clotario, que nos acompaña en las perillas y que hoy día nos acompaña también desmenuzando la contingencia, en particular lo que fue el anuncio que va a ser tema, gran tema, el anuncio del aumento del salario mínimo. Los dejamos invitados a escuchar la repetición de este programa el día de mañana a la mediodía y a las 10 de la noche. También a revisar, como siempre, la página de Facebook, donde vamos subiendo constantemente durante el día links de economía política, economía crítica, noticias que nos deben interesar como trabajadores, pero también revisar la web www.econonuestras.cl, donde subimos algunos artículos seleccionados, cuando no son artículos escritos por nosotros mismos, o también los programas de radio grabados van directo ahí a la web econonuestras.cl. Le agradecemos su sintonía, lo dejamos invitado a seguir también escuchando el resto de los programas de Econonuestras, y también comunicarles que para nosotros también es relevante el hecho de que durante las próximas 3 semanas estaremos nuevamente repitiendo algunos programas antiguos, pero esta vez porque Econonuestras se va. Ahí ya les vamos a estar contando a la vuelta dónde vamos a estar, pero se van a llevar una buena sorpresa, esperemos. Vamos a traer mucha información, vamos a ir a conocer una muy rica experiencia, quizás una de las experiencias más interesantes del mundo, no solamente de este subcontinente, pero ya estaremos hablando de eso a la vuelta cuando ocurra. Aquí estaremos con la información, así que por mientras, igual escuchar los programas. El otro lunes tenemos la repetición de lo que fue el programa especial sobre los 9 años que cumplían las juntas de buen gobierno, los caracoles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y justamente durante la otra semana estar cumpliendo 10 años, una década. Así que es importante que escuchen ese programa con Patricia Westendarp, quien vino esa vez a la entrevista. Después estaremos con un programa especial sobre urbanismo con Ana Sugrañes, y al próximo lunes estaremos repitiendo lo que fue el especial del 1 de mayo, esto a raíz justamente del tema del salario mínimo, que sabemos que va a estar en la palestra durante todo el mes de agosto, y hay una buena radiografía hecho por Patricio Tonelli y Fundación Sol. Y ahí, el último mes de agosto, estaremos nuevamente en directo, ahí escuchando no solo mi voz, sino también la voz de DJ Clotario. Así que muchas gracias a él. Nos estamos escuchando luego y un gran abrazo. Nos escuchamos a la vuelta. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.